acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Cuidado. Es increíble. Creo que no se quieren sumar a lo que es la verdadera fiesta del rock. Y del pueblo uruguayo, exacto. Amigos, vamos a saludar a la gente que está un poco ansiosa. Había llegado complicado, pero bueno, era realmente imposible. Nosotros estamos llegando al estadio en este momento. Estamos transmitiendo por un celular. Es verdad, por eso quizás a veces no salga con toda la calidad que es, que ustedes se merecen, ¿no? Claro, pero vamos a decir que gracias al ente de las comunicaciones, es verdad. Lo que es el desarrollo de la telefonía celular a nivel uruguayo, ¿verdad? Totalmente. Es impresionante. Es impresionante, además, lo que uno puede hacer con un celular. Yo el que tengo tiene... Usted vio que le baja aplicaciones. Sí. Juegos o diversas cosas. Yo hoy bajé una aplicación de linterna y además una de bidet. Qué increíble, ¿eh? ¿Qué es resultó? Absolutamente útil. ¿Puedo probar las dos? Las dos, sí. ¿Yo? La linterna no porque era de día. Ahora de nochecita. Ahora de un rato. Quizás sea un buen saludo, claro, para el Smith, que la gente, contrariamente a lo que antes prendía solamente el celular, ahora puedan poner una linterna. La aplicación de bidet funciona perfecto. Por lo menos en el que yo tengo, no sé si en todas las marcas funcionará igual. Okay. Y en los planes, yo tengo un plan. Un plan de canilla libre que es muy bueno. Exacto. Pero hay que pagarlo, ¿no? Sí, bueno, pero son beneficios que uno tiene. ¿Cuántas veces uno se ve en una situación de emergencia, va a un baño que es un asco, está todo sucio, y muchas veces, ya hay que decirlo, carecen de video? Muchas veces carecen de papel higiénico. Ah, pero obviamente. Y justamente el celular está llamado a subsanar estos pequeños inconvenientes. Muchas aplicaciones, yo tuve que formatear 3 celulares hasta ahora, porque yo, aplicación que me ofrece, la bajo. Yo me gusta instalarla, después veré si la uso o no. Realmente Bidet se ve que esto es el modelo más nuevo, el suyo. El mío no, nunca me recomendaron. Bidet 2.0, ya es la segunda vez. Usted, yo realmente no lo tengo. Pero amigos, fuera de estas cosas que hacen el milagro de la comunicación, estamos ante un hecho histórico fantabuloso, que es, primero que nada, el regreso de Monóculo en el 2013, un año que habíamos quizás tomado como bisagra para... Para otros emprendimientos personales. Y un poco motivados porque se viene calorcito y a uno le vienen ganas de hablar, de encontrarse con los amigos, distenderse. Ayuda también el cambio de horario, ¿verdad? Sí. Ahora la tardecita se prolonga. Es verdad. Entonces uno como que quiere comunicación. Quiere comunicación. Y qué oportunidad más oportuna esta de el verdadero recital del siglo. No porque no haya habido estrellas en nuestro país, porque ha habido muchísimas, más que en ningún lugar del mundo. Así es, y son fabulosas, pero Aerosmith nunca había venido. Nunca se había animado. Nunca se había animado a llegar a un público tan exigente, ¿no? Sí, creo que hay mucho en la motivación el hecho de tener a uno de los mejores presidentes del mundo, ¿no? No solo lo decimos nosotros, sino que lo dice el propio Aerosmith. Es verdad. Y alguien que uno a simple vista y quizás quizás obrando con prejuicio, dice no está tan relacionado con la política. Y sin embargo nos dio una gran sorpresa en la Torre Ejecutiva, en una charla fantástica con nuestro presidente. Un presidente que además se ha acostumbrado a recibir a las primeras estrellas. Ha estado con José Sacristán. Es verdad. Ha estado con John Penn. Estuvo Paul McCartney. Es verdad. También se codeó. Paul McCartney es casi al nivel de Aerosmith. Exacto, es uno solo, no tiene la fuerza que tiene Aerosmith, es un grupo, ¿no? Y funciona como él, con sí, conjunto. Es un poco es cooperativo, nos comentaba Steve Tyler. Es son una cooperativa, es verdad, y nos preguntaba si podían afiliarse al PCNT, porque están un poco tentados por el tema del canal de televisión que le van a dar al PCNT, querían tener un espacio allí. Lo que me extrañó es que si bien estuvimos todo el día con Aerosmith llevándolo de un lado para otro y estuvimos en la propia reunión con el presidente, participamos de la firma de autógrafos, etcétera, etcétera, no aparecemos ni en una foto ni en el video. No hay un ninguneo. El ninguneo que bueno. Es el Photoshop y es ese ninguneo que uno se resiste a aceptarlo y acostumbrarse, pero creo que de todas formas, todo ese ustedes no existen, ustedes no nada, nos da más fuerza. Es verdad. Nos da más ganas de estar presentes y hoy estamos presentes, somos el único medio realmente en el Estadio Centenario que puede tener la transmisión en exclusiva del recital de Aerosmith. Y todo arreglado de palabras con Steve Tyler. Es verdad. Nada de intermediarios, nada de managers, ni secundales. No. Porque hablamos con el capo. Con el que maneja el camión. Es verdad. No lo que va atrás. Fue muy lindo también, hoy lo decíamos, la visita al presidente, eso fue ayer, perdón. Hoy lo del corredor Garzón fue fabuloso. Quedaron sorprendidos por la obra. Sí, inclusive compartimos un trayecto en un ómnibus, sí, que ellos desconocían la existencia de ese tipo de cosa, y les llamaba la atención la velocidad impresionantemente lenta. Uno decía, dice, ¿cómo hacen para llegar a los lugares? Es más, en un momento, y hoy lo comentaron en Facebook, sí, porque el corredor fue a las 9 y la prueba de sonido era a las 4 de la tarde. Hubo más de un fan que estuvo preocupado por la prueba de sonido. Es verdad. Que no capaz que no llegaba. Recordemos lo que pasó con Nati Meola. Será importante la prueba de sonido. Exactamente. Pero de todas formas, Aldi Meola se conquistó al público porque le tiró un palazo al Bebo Morales que lo dejó bien ubicado. Bien clavado. Eso es digno de un uruguayo. Exactamente. No sé si a Aldi Meola le dieron como sí a la llave de la ciudad. La verdad, creo que no, porque después de llegó ahí, no hubo tiempo. Claro, él hizo una expresión que sí se gana la simpatía de la gente de la sala de la Reta, pero que es políticamente incorrecto. Y en ese sentido la intendencia es muy estricta. No le da a la llave a nadie políticamente incorrecto, ni nos nombra ciudadano ilustre tampoco a ninguna persona política. Jamás de los jamás. Pero bueno, estuvimos hoy de tarde, justito antes de la prueba de sonido, medio rápido fue el trámite con la llave de la ciudad. Steven Tyler quedó encantado y ya está viendo en el cordón norte una casita como para comprar y venirse de vez en cuando. Algunas escapaditas, ¿no? Sí. Porque tiene un familiar acá. Es verdad. Un famoso travesti que 2x3 aparece cuando hay movimiento de ovejas negras. No sé si es primo, hermano, no sé, pero... Él no lo menciona mucho. Ni él ni el travesti. No. Ninguno lo habla, como que... Pero son igualitos. Basta verlos y uno son el espejo. Yo creo que es medio pariente de Constanza Moreira. También, tiene por ese lado. Y bueno, y si se viene Constanza presidenta... Tenemos los mil para rato. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le decimos a la gente, saludamos a la gente de Radio Ola Nueva, y de el programa, un programa de rock que se me escapa el nombre en este momento, que están emitiendo a través de Radio La Nueva en el Rincón del Pinar. O sea, esto que es una fiesta para los uruguayos que están en el Estadio Centenario, Monóculo está haciendo posible que sea fiesta mucho más allá del Estadio Centenario. Todo el mundo disfrutando de una, de un recital que quienes conocemos mundo ya lo hemos visto, sabemos lo que puede dar este grupo, pero estaba muy compenetrado con la, con el tocar en Uruguay. Totalmente. Dijeron que iban a hacer un repertorio totalmente nuevo con temas que hace mucho tiempo que no tocaban. Esperemos que les vaya bien, les va a ir bien. Les va a ir bien porque además tienen el público a favor y eso es muy importante. El público de Uruguay es muy exigente. Pero cuando está a favor, ya está. Y por la lista, tenemos la lista de temas que van a tocar. Hay algunos raros, está algunos lados B. Algunos que le dijimos nosotros. Algunos temas sí sugeridos por nosotros. Hay covers de otros artistas. Es una ensalada completa. Yo creo que es una aplanadora sonora que en instantes nomás ya arranca. Ya arranca. Vamos a ver. Un pequeño corte de estudios centrales y después ya vamos derecho ya a la cabina ya. Dejamos esta previa. Ustedes, amigos, pueden escucharnos y les recomendamos que ingresen a la sala de chat de Monóculo en www.monóculo.com. Ahí hay un botón que dice chat y ahí pueden intercambiar. Si hay problemas técnicos, es culpa de Fiasco. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros hacemos todo lo humanamente posible. ¿Hacemos una pausa y ya volvemos? Ya volvemos. Monóculo. Bailando por un termo y patinando por un carguito. Monóculo, un carraspeo en la información diaria. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Decimos, amigos, que bueno, estamos ya próximos a las cabinas. Nosotros, para quienes no lo sepan, el escenario está montado sobre la tribuna olímpica. ¿Es verdad? Nosotros estamos en la América. En la cabina de la América. En la cabina de la América, porque hay unas pantallas gigantes que nos permiten ver casi en directo. No, además tenemos pases para el backstage y ya nos ubicamos ahí desde el comienzo. Exactamente. No sé, ¿qué decía la sala de chat? Están comentando ahí, parece que Chimbo no puede escuchar y vos le mandó un link. La bruja está. Y bueno, a mí lo que me gusta es que hablen entre ellos. Exacto, no, y está muy bien, es la comunicación. Un poco, eso es replicando lo que hacemos nosotros. Claro. Lo que hacemos nosotros. Warren, muchas cosas han pasado en este año que realmente quizás no sea hoy el momento para entrarle, pero hay cosas que como país, más allá del rock, nos tocan muy de cerca. Y es la situación de conflicto que estamos viviendo con la República Argentina. No me hable. No me hables. Sí, no, le tengo que hablar, discúlpeme. Ahí acaba de salir Steve Tyler con una pelota y la está dominando. Y con la camiseta de nada menos que quien es el ídolo máximo de la hinchada británica. Suárez. Con la camiseta de Luis Suárez, como él lo había pedido, haciendo jueguito el banderín del córner. Impresionante. Y la gente, hay que decir una cosa, son 40 años de música, de 40 años de éxito. 40 años de magia. De magia, y se da lo que se da con los grandes artistas, que están los padres y están los hijos también. Son varias generaciones que se juntan a disfrutar de una comunión. Es verdad. Sí, porque esto no es un mero pasar canciones, ni nada. Es una cuestión espiritual de unión de las generaciones y del mundo, porque esta gente no es de Uruguay, no viene de otros países, pero son extranjeros, pero acá son como para nosotros es como si fueran los vecinos. Es verdad, es totalmente es así. ¿Y qué contraste con lo que usted me comentaba de los vecinos, realmente los vecinos, claro, de Plata, que son Estamos viviendo, yo creo que justo es oportuno este recital porque nos va a distender un poco. Ya el hecho de que hoy, de que Steve Tyler estuviera y el grupo estuviera todo con el presidente, ya cambió el ambiente de las relaciones binacionales. Es verdad. No, yo estuve mirando las cadenas de noticias argentinas, uh-huh, y estaban todos hablando de ese tema. Analizando, yendo, haciendo diferentes enfoques, comentando el encuentro de Aramid con el presidente Mujica, y realmente parece que en Argentina hoy no pasa nada. No, es que bueno, pasa lo que está viviendo un momento de un quebranto de salud de la presidenta, sí, que por suerte salió bien. Desde acá le mandamos un saludo, porque más allá de lo que opinemos, yo en lo personal le deseo la muerte a muy pocas personas, y no es a la presidenta argentina, a una de las de la lista. Es verdad. Estamos, amigos, lo repetimos en Radio La Nueva, también en directo. Vamos a intentar la comunicación con ellos, para que un poco se integren y que nos cuenten cómo están viviendo, cómo está la zona. Hoy es un día ideal para estar en el Pinar. Sí, pero ojo al gol, Flavio, porque entre las prestaciones que me da mi celular está la medición de temperatura. A ver. Y hoy de tarde llegó a haber 27 grados en Montevideo, y ahora hay 17. Bajaron 10 grados. Qué increíble. En un par de horas. No sé cómo estarán en Pinar, ¿eh? Me muero por saber. Por favor, le decimos que se comuniquen con nosotros y mantenemos la comunicación. O intentamos nosotros comunicarnos. Mira. Uy, todos los altos cabantes del estadio. Claro, estamos viviendo un clima. Arrancó con el fútbol. Y además, ¿dónde están tocando? ¿Dónde están tocando? Están tocando la banda local, el monumento al fútbol. Al mundial. Exactamente, y eso se nota. Sí, hay que aclarar por las dudas a la gente futbolera que si bien se reservó la cancha, por lo tanto no hay posibilidad del público acceder a la cancha ni nada, para cuidar el campo, para asegurar la clasificación de Uruguay para el Mundial, el jueguito que estaba haciendo, que ya ahora se retiró, Steven Tyler, era muy contra el rincón del corner y estaba limitado por unas vallas, o sea que estaba haciendo un jueguito en un rincón muy chiquitito y no estorció la cancha para nada. No, es verdad. ¿Cómo está cuidada la cancha? ¿Qué se lo...? El ingeniero filipino. Hay un pequeño problema de audio en los altoparlantes del estadio, casi me hace sentir. Ahí, más o menos. Ahí, la van manejando. Queda, todavía falta un ratito para, pero no mucho, ¿eh? No, además no mucho. Tenemos que ver, tenemos dos teloneros. de primerísima línea, de primerísima línea. Uno que está, ya lo veíamos recién, estaba circulando el escenario y en cualquier momento hace la aparición, porque no es una persona del rock, no, pero es de la música. Y es del Uruguay, y es nuestro, y eso se nota en un emprendimiento de estas características. Claro, también tenemos que tener en cuenta lo que es la exención impositiva para los eventos que traen músicos extranjeros. El hecho de poner artistas uruguayos conviene económicamente. Porque hay una exoneración de impuestos, no es en vano. Y le digo la verdad, muchas veces el artista uruguayo llama más que el artista extranjero. No creo que sea este caso, porque estamos hablando de verdaderos monstruos sagrados. Pero muchas veces sí, el mal llamado telonero se come el espectáculo y la gente se aburre después en el resto del show, por el que pagó quizás mucho dinero, y en cambio al uruguayo lo puede ir a ver a un pub o a cualquier cosa por 3 mangos. Bueno, pero es así, el uruguayo es novelero también, ¿no? Ese es exitista. Totalmente, y además ahora que estamos más imbuidos de tecnología que antes. Claro. Porque ahora tenemos fibra óptica, sí, tenemos televisión plana, tenemos como muchas cosas que realmente... Que antes no había. No. Hola. Ustedes ya están al aire, amigos. Perfecto, está. Sí, está perfecto, está para 20 minutos más. Y más o menos 20, 30 le diría, ¿eh? Sí, ya está, pues yo me preocupaba, parecía mi abuela Norma, parecía Tyler con el pelo así, la suya pintada el otro día. No, está bárbaro. No es fotogénico. Justo lo vi un poco, es más, estaba mejor Mujica creo para un partido entero que ellos, ¿eh? Sí, bueno, ¿qué quiere también? Compite con un grande, ¿eh? Sí, se está compitiendo, es un deportista de élite, digamos. Totalmente. Bueno, ¿cómo está el Pinar? ¿Cómo está viviendo esta circunstancia? Y acá nosotros haciendo el programa, como todos los miércoles, tranquilos, así, justamente acá mi compañero me dice, che, ¿pasamos de los 1000? Y le dije, no pasamos la de los 1000. No, pero la gente se acercó a la radio, cosas... Hay muchas adolescentes con vinchas, banderas, están afuera ahí esperando, hay una barrera acá esperando a ver si pueden escuchar algo ellos también acá, los que quieran afuera. Bueno, me parece, ahora, ustedes tienen los parlantes afuera, pusieron todo el equipo, el 3 en 1... Estamos por fin a Kermés y todo acá. Bueno, el mayor de los éxitos. Sí, ahí estamos, así que ya lo sacamos a ver, ustedes están acá para la radio también. Bueno, muy bien. Así que entramos en 3, 2, 1. Buenas noches. Eso es sin duda que estamos al aire, si no eso no pasaría. No, eso es un acople clásico de salir al aire. Es verdad. Buenas noches, el Pinar. Pinarense. Bueno, no se escucha bien. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. No tenemos más remedio. Hacemos otra pausa y le damos lugar a un telonero nacional. No sé si usted quería agregar algo. No, yo no sé si la vio a Liv, que andaba dando vueltas por ahí. Yo había arreglado que pasara por la cabina. Y hacemos una escapadita, de repente la vamos a buscar nosotros. Bueno, vamos entonces a una pausa y ya volvemos. Recuerden www.monoculo.com, ahí hay una sala de chat donde está Fiasco, La Bruja, Chimbo, ¿quién más? Bueno, yo y... Ah, mire usted, nos quedamos ahí. Vamos a la pausa y ya volvemos. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. La segunda parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Spider, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, clean crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Bueno amigos, no lo habíamos nombrado a quién iba a ser telonero, pero qué figura también. Sí, es una gran figura. A mí me gustaría un poco que la gente que está escuchando lo sacara. Lo identificara por la voz, dice usted. Porque podemos decir que es una figura que entró con gran violencia en lo que es el espectáculo, que supo defenderse a los piñazos. Exactamente. Como un hombre. Cuando está tan venido a menos. Sí, eso sí. De ahora, ser hombre. Ahora ser hombre es prácticamente ser una mujer sin teta. Totalmente. Este hombre es un hombre cabal que supo defender su buen nombre de la manera violenta como corresponde. Pero también supo brindarle a lo que es la escena musical oriental una serie de variantes totalmente inesperadas. Podemos hablar de una etapa de candombe, podemos hablar de una etapa de rock, podemos hablar de una etapa más yendo a la profundidad del Uruguay profundo. Hay pocos que puedan decir que han hecho tanto, ¿no? Es que no lo tiene. Él no lo decía, yo no le tengo miedo a nadie, ni no le tengo miedo a la música. Es verdad. Entiende la música como un elemento más allá del género. Y me parece que eso es lo que hace justamente grande un artista, que es capaz de, en un momento, ponerse la camiseta del rock, en otro momento ponerse la camiseta del tango también, llegado el caso, del bolero, de la milonga, del... Nada. Es verdaderamente cuando el músico es un instrumento a través del cual la música se expresa. Qué divino eso que usted dice, Warren, y qué gráfico además también cómo lo expresa. Ya está. Claro. Vamos a ver, y ustedes no lo pueden ver. Ustedes pueden escucharlo. Ahora sí, la gente del Pinar, me imagino que ahí se empieza a agitar esa tímida kermés. Con este temazo, con este artista, levanta. Con su reloj cuatro vientos, aquí me pongo a cantar. Olvidonga el sentimiento que se está. tarda en desplorar. Nadie lo identifica, ¿no? Es un milonguero de tantas cosas. No sabíamos que iba a tocar hoy, pero bueno, hoy entendió que una milonga era lo más apropiado. Un ramo de rosas. No hay nada para decir. No, está tirando el sombrero ahora al público. Está enloquecido. Público. En ese estilo uruguayo de respeto al artista. También no. Están enloquecidos y en silencio. Exactamente, no es como el argentino. Porque uno veo que escucha a cualquier artista argentino y grita más el público que el propio artista. Realmente no se escucha muchas veces lo que hace el artista por el público molestando. Y además, uno si está gritando, tampoco está escuchando lo que dice el artista. O sea, no disfruta. De la misma forma que las barrabas se ponen de espalda al partido para arengar, es un poco eso lo que es Argentina, no en Uruguay. No, acá ustedes están escuchando a este gran artista uruguayo tocando como si estuviera en estudio. Totalmente, y está en vivo. Con un público de cuántas sí, 40.000 personas, fácil. Que sos madre por parir, milonga que sos abrazo, justo antes de partir. Temazo este, el pudor de mi gente. Encontraste tu lugar. Claro, lo ubicó a la guacha esta. Me dijeron que estaba en el otro. Tenemos que ir hasta la Colombia. Pero no hacemos una capa. Después del avión siempre hay unos ratitos. Hacemos una pequeña pausa. Ella quedó vivo. Tenerla acá. Liv Tyler, nada menos. Una de las hijas del boca floja este que va a cantar. Y que está bastante bien y habíamos quedado tener una charla acá con ella en la cabina para que hablara para el público. Por el momento no, digo, primero cuando le mandé el mensaje me dije no he enviado, intenté dos o tres veces y dije no, la llamo, total me gasto unos pesos, no sé ni qué compañía es, no me importó. Y ahí me daba apagado el celular. Que saltaba el contestador. Saltaba, claro. En inglés, además. Claro, no le dejé nada. Dicho. No, la vamos a buscar. Yo tengo el cartel, de hecho, ese que dice Liv Tyler. Del aeropuerto. Claro, del aeropuerto. Vamos con eso y la traemos. Milonga, supiste estar en la guitarra de Ancina. Yo no sé si la gente lo va a aguantar a estos otros después cuando toquen, Después de esto. Se va a venir el estadio abajo una vez que termine, ¿no? Sí, va a esperar. Milonga estabas escrita y yo nunca te escribí. Nacer es impresionante. Milonga estabas escrita. Una sencillez y un sentimiento. Y cuando es música de verdad, cuando no es invento. Y no es marketing. Oriental, suena en comarcas vecinas al sur de la humanidad. Yo creo que también es un tema más bien tranquilo para no opacar. Claro, no levantarlo mucho porque si no después no se levanta más. Y la gente lo... Bueno, Válido aplauso con un poco de expectativa para lo que pueda venir. Tampoco se larga todo. No. Es que el hueso se reserva. Sí. Pase usted, Warre, para adelante, que estaba con el cartelito lo va a reconocer antes. Sí. Es aquella, ¿no? Ah, sí. Hola. Buen aniversario, mamá. Gracias. Estamos haciendo flexiones. Sí, estamos, decimos a la audiencia que nos está viendo que estamos en la cabina con Liv Tyler, tratando de comunicarnos de alguna forma. No entendemos inglés. No entendemos inglés, no entendemos francés tampoco. Una cerveza, por favor. Ah, eso lo entendemos. Un poco agrandada también, hay que decirlo. Sí, no, pero si... ¿Se la creyó? Sí, pero sin embargo no tuvo ningún problema en venir. Y me está haciendo unas anotaciones acá, porque no quiere hablar, no puede hablar por un tema de derechos. Y aparentemente estaría dispuesta a finalizar la noche con unas alternativas bastante interesantes. La recomiendo. Conozco hoteles y qué vale usted que tiene en la pena. Hay variados y muy buenos y no caros. En el centro también, ¿eh? Hay unos hoteles en el centro de Isla, sí. Es importante que el pueblo uruguayo sepa, además, porque esto me lo está comentando por escrito, que ella hace estas cosas porque le gusta. Es diferente a lo que es la mujer uruguaya, que en realidad si lo hace es por obligación, por cumplir, por compromiso mental. Sí, sí, nada más. O como medio de escalar posiciones, pero siempre es para hacer a contraparte. Claro. Por lo general. En cambio, aparentemente la gente de Jet Set está liberada de ese tipo de cosas y le gustan. Lo probaron una vez, le gustó y está. Así que bueno, yo voy a tardar. Yo te digo que en ese sentido, si ella ahora, pregúntenle, escríbale, si ella ahora quiere que hagamos esto, lo vamos a hacer y antes del primer tema de la misa, muy pronto de nuevo en la cabina. Arranque usted y yo lo dejo para después. Problema. Pero en eso usted que lo digo al baño nomás. ¿Lo permite? Sí. ¿Qué tal es? Ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. ¡El que tiene Monóculo! Monóculo, bailando con un termo y patinando por un caballito. ¡Ay, Dios mío, cómo quedé! ¡Se largó el show! ¡Se largó el show! Ustedes los querían, acá los tienen. Exactamente, le digo que la nena... Hay cosas que se heredan y esa boquita de papá... No, está livianita, ahora estoy bien. Sin comentarios. Ahora estoy bien, ahora estoy bien. Se largó con todo. Vamos a escuchar un poquito, no podemos. No es bueno que nosotros hablemos. No podemos estar hablando arriba del tema permanentemente de este, porque la gente quiere escuchar rock and roll. Exactamente, y justo hoy pueden hacerlo. Otro día hay que esperar de repente. Y nunca pudieron escuchar en vivo y en directo Aerosmith. Hoy sí. Hoy sí, en el Estadio Centenario. Monumento al fútbol mundial. Es esto que estamos viendo nosotros, lo que 40.000 personas, 40.000 almas están viviendo también, y quién sabe cuántas a través de diferentes medios que se enganchan en la transmisión de Monóculo. Pero no podemos hablar más, tenemos que dejar que la música sea la que mande. Absolutamente, ni una palabra más. A partir de ahora, solo la música, solo la música, la música, la única protagonista en esta noche de rock. Porque el rock es lo que nos une y nada nos va a separar. El rock une a la humanidad, y si el rock fuera la fuerza más grande del mundo, no había guerra. Es verdad, porque tiene un mensaje de paz. A veces violentamente, pero a veces hay que ser violenta. Es el mismo el caso de Obama. Muchas veces le dicen, ¿cómo va a ser el premio Nobel de la Paz si va a ir a matar a gente por ahí? Va a matar gente, pero va a poner paz. Claro, es lo que está haciendo, es lo que vienen haciendo desde hace años. Exacto. Del norte de América. Y bueno, y ahí es la cuna del rock and roll. Exacto, y este grupo es de Norteamérica. Es verdad. O sea que hoy lo hablábamos en la charla previa, que... Una vez que surge Danger Force, surgen los Beatles. Pero sin embargo, no hay como un grupo que uno diga, porque no es el caso de los Shakers, porque pero los Shakers yo no puedo decir que sean los generadores de Aerosmith. No, es otra música, es otra cosa. Quizás Siddhartha, porque es más psicodélico y tiene bastante que ver con el sonido de Aerosmith, pero resulta que es posterior Siddhartha. Es increíble. ¿Cómo no se generó el Danger Four de los Rolling Stones? En Uruguay, digo. Aerosmith cumpliría esa función. Claro, sería la banda tributo de los Rolling Stones a nivel mundial, sería Aerosmith. Que ya tiene su banda tributo en Uruguay. ¿Que ya tiene, perdón? Su banda tributo en Uruguay. Los Aerosmiths. Eso es un grupo de admiradores de Smithers, de los Simpsons, que viven en San Carlos. Y armaron el grupo y están sonando, tocan mucho por esta zona. Qué divino, vos me gustaría que... Qué lástima no tenemos música hoy para pasar de ellos, pero bueno, un poco... Pero estamos en la fuente. Exacto, no, hoy vamos con el original. No podemos seguir hablando, porque si no, al final la gente no va a escuchar nada. Bueno, para pensar que queremos opacar a Steve Tyler y su truque, muchachos, porque son unos pibes, Son unos pibes, son unos chiquitos. ¿Cómo se mueve el Steve Tyler? Y todo más bien, porque en ese sentido están seguidos. No hay ninguno gordo. No, ninguno gordo, evidentemente usan drogas que no es gordo. Liviano, sí. Las light. Ay, drogas light. Pero es impresionante, esto es un show completo, ¿eh? Esto no es solo la música, esto hay que verlo. Exacto. Pero quizás lo nuestro, con la ambición de transmitirles el espectáculo, tengamos que apoyarlo a veces con palabras para acercarle postales de lo que estamos viendo. Claro. Hace minutos lo veíamos jugando en un extremo de la cancha. Ahora lo vemos bailando, corriendo de un lado al otro del escenario sin ningún problema, y la gente responde, Impresionante. La gente se guardó porque bueno, sabía que el plato fuerte venía, pero no podemos seguir hablando porque al final no vamos a escuchar nada. No, y eso sería algo que yo no me perdonaría jamás. Porque como vine a hacer la transmisión esta como comunicador para comunicar. y comunicar socialmente. No vine a hablar y lo que yo opine no le importa a nadie. No, hoy es la música la protagonista, y el rock. Y el rock, más precisamente. Primer tema que abrió, ahora sí podemos hablar que terminó el primer tema. Primer tema que abrió con toda la fuerza. A ver si dice Uruguay. Porque ahí es un momento que también la gente grita. No, pero eso, sabe que yo lo comentaba con él en la tarde y él dudaba de utilizar ese recurso porque como que está gastado, ¿no? Está quemado. Ahora sí, no podemos hablar más porque ahora sí la música es la protagonista. Un clima espectacular en la noche de hoy, a pesar de que, como usted dice, bajó la temperatura. Vamos a bajar un poquito esto. Sí. Porque veo qué tiempo que está tocando, ¿eh? Cómo hay que estar atento a todos los pronósticos. Ah, es impresionante. Uno no puede salir a la calle, no sabe con qué salir vestido. Porque no puede salir. Hoy de mañana hacía frío. Hoy de mañana hacía frío. Y a las 3 de la tarde para estar en la playa. Totalmente. Y ahora... Ahora no sabe para dónde agarrar. Está fresquito y uno sale. No, hay que salir siempre con un saquito. Siempre con un saquito, porque la primavera en Montevideo, particularmente en la costa, es traicionero. Es verdad. Y cuando cae el fresco, nos refriamos. Porque además el cuerpo no se acostumbra. Claro. A lo que de pronto surge la alergia. También. Muchas veces la gente dice, yo no sé qué tengo, estos estornudos, que no paro de estornudar, y no sé si será el polvo. No, es el cambio de temperatura. Claro, uno lo embroma. Pero ojo, porque es la época de la pelotilla de los plátanos. También. Y esos son fatales. Eso no lo supera nadie. Estos muchachos vinieron vacunados. Es verdad. Anti-pelotilla de plátano. Anti-pelotilla de plátano. ¿Qué temazo es? ¿Qué hermano que está? Vale. El bajista, miren ustedes, Flavio, si lo ve bien, que tiene unos championes que son los dos derechos. Dos miran para el mismo lado. Es increíble. Nunca había visto nada igual. Hoy, lo que pasó hoy, no lo comentamos. Vamos a bajar un poquito. Tampoco. Vamos a cerrar la ventana. Porque... le rompió el saco al guitarrista. Ay, no quería salir. Entró una crisis de nervios. No, menos mal que le consiguieron otra por ahí. Sí, no, increíble. ¿Cómo? El señor este que vende barato, el 18 y Eduardo Acevedo. De Chile. Ahora está en la otra, en la paralela, pero no importa. Le alcanzó un par. Porque no quería salir, dijo, no, yo no toco, ya se calentó, quería hacer una demanda a la intendencia. Sí. Porque fue que pisó ahí. Claro, me había pasado un carrito y el caballo había dejado un regalo y se resbaló y se le quebró el taco. Y bueno, fue un momento difícil. Fue un momento más tenso. Sí. Por suerte salimos adelante, esto está espectacular. Esto es divina, realmente así da gusto. Digo, quizás si no hayan sido todos los programas que uno hubiera dicho, para hacer un programa de radio tendría que tener más frecuencia que uno o dos programas por año. Pero no sé si hubo cosas para transmitirle a la gente como esta. No, claro. Es un poco en base a demanda, ¿verdad? Cuando hay un hecho o una circunstancia que lo amerita, hay una transmisión. Si no, no. No se lo merece. Porque además nos llenaríamos de... Por ejemplo, haríamos un programa de que viene un artista internacional y nos pasaríamos hablando, tratando de decir cosas. Hacernos notar. No. Preferimos decir, no, viene un artista de primera línea. Pues bien, bueno, haremos las gestiones pertinentes para obtener los derechos de la transmisión. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo hoy, le estamos acercando. Ustedes están viviendo junto a nosotros, no de la misma manera, porque siempre hay una diferencia entre el que está frente al micrófono y el que recibe la transmisión. Pero están viviendo, prácticamente están viviendo los recitales. Prácticamente están ahí con el plus de lo que nosotros les decimos. Ah. impresionante. Es tan bueno que me cansa. Es impresionante. ¡Ah! Y sigue, ¿eh? Pensé que iban a tocar solo esos dos temas, no van a tocar más. Van a tocar más. Evidentemente se trajeron toda la munición y quieren gastar todo. Yo no sé si después de esto siguen tocando. A lo mejor abandonan la música. Puede ser. Usted dice que puede ser el recital de despedida de como los olimareños. Más o menos. Más o menos. Yo creo que sí, el estilo olimareño ha calado hondo porque son muchas despedidas. No, puede ser. Y esta podría ser la primera. Están llamando oyentes de que viven en Estados Unidos y están preguntando si es verdad que se vendía. Aparentemente sí. Y les tenemos que decir que a todo parece indicar que sí. Que esta es su primera despedida. ¿Sabes qué, Flavio? Que me acuerdo que a nivel del rock son como si fueran los Alcides, pero del rock. Sí, y le digo la verdad que sí, porque es un grupo que conjuga la energía del rock, la protesta, pero sin perder la ternura, como decirlo. Un poco así, porque realmente uno puede decir, es un bocón, no tiene la boca de Mick Jagger, no la precisa. El registro vocal que tiene este señor Steven es fabuloso. Es fabuloso y además usa la cantidad de colágeno que él quiere, no la que le no le dispone. Claro. Convocar a los amigos a que se vuelquen como nosotros lo hacemos a la sala de chat de Monóculo, a www.monóculo.com. ahí hay una pestaña que dice chat y compartan un poco qué es lo que están viviendo al igual que nosotros esta noche. Flavio, tengo que llamarle la atención a uno de, no voy a decirle a quién, pero uno de los integrantes del chat que está grabando un cassette en este momento. No. ¿Ahora sabe qué hago? A vos sí. Ahí ya se le estropeó. Ahora no lo puede vender. Ahí. Dijo Uruguay, dijo, lo querían escuchar, ahí está. Pero como la gente no entró, ¿no? No. Lo dejaron pasar. Es que tiene que decir más. Uruguay, Mujica, Artigas, Peñarol, Nacional, la Celeste. Ahora hay que decir más la Celeste. Sí. Se viene un partido, Warren. Sí. Yo creo que quizás no sea el momento, hablábamos, pero estamos a miércoles y juegan el viernes. O sea, estamos a 48 horas. ¿Dónde lo va a ver? En una cantina, creo, al final. Pues yo no me gusta verlo en casa. Porque no lo vivo. No, no, hay que verlo con público. Exacto, con mucha gente. Espero que el tiempo acompañe y que esté lindo. Bueno, pero sí se integra de lo mismo. Igual. Pero a la gente le cuesta a veces salir. Ay, qué bueno. Se viene la batucada, ¿eh? Ahí vemos a Canela que hace un pasaje, un fugaz pasaje. Pero ¿cómo lo imita? Steve Taylor imita su movimiento a la perfección. ¿Sabe los nombres? También es impresionante. Y además es una persona simpatiquísima, que no lo hemos dicho. Es simpatiquísima. Absolutamente. En calidad humana, simpatiquísima. Como han hecho muchos grupos que hacen la versión sinfónica, quieren poner los finales. Acá le está demostrando a Aero Smith que hace la versión candombera de su recital. O sea, desde el pináculo del rock bajan al candombe sin ningún problema y sin ningún prejuicio. Totalmente. Todos los géneros son casi iguales. Son prácticamente lo mismo y es la maestría de esta gente que les permite transitar por sendas tan diversas con éxito, como lo acaban de hacer. Totalmente. Se lo nota cansado también, ve que los años... Y es que fueron 2 días tremendos. Claro, además, claro, vienen de viajar, vienen de Argentina, creo. Sí, tuvieron todo el pasaje por Gualeguaychú, que fue complicadísimo. Complicadísimo, venían en una combi y solo tienen que pasar. Los piqueteros ahí que decían, no, ustedes no pasan, esto queda acá, y claro, no entendían nada. Ahí está contando toda la historia. Era prácticamente una jungle, una pulga. Creo que demuestra que son mejores que los Village People, para lo que le quedaba duda. Así que, rock a gran nivel, demuestra que lo superan por todos lados. Llegar un comunicado desde Presidencia que a raíz de las buenas migas que hicieron con el Pepe va a haber un artista o artistas de cuña nacional propuestos por Presidencia ahora, porque va a descansar, ya no va más, viene la rodilla a la miseria, se está haciendo fricciones en la rodilla mientras baila. Apenas terminen estos temas, hacemos una breve pausa, brevísima pausa, y seguimos transmitiendo lo que se vive en el Estadio Centenario hoy, un 9 de octubre del 2013, en directo, monóculo del Estadio Centenario, el recital del siglo, me animo a decirlo. Estuvimos hablando con el doctor Rienzi, que está ahí al lado del escenario, lo va a infiltrar si es necesario, porque la sanción que le pusieron no incluye al rock and roll. Hay una cosa para la gente que le interesa tocar música, eso, el guitarrista va a dar una clínica después que termine el espectáculo en esa cosa es donde se juntan al lado de los Mujica, donde van todos los empresarios, en el quincho de Varela, ahí, hoy de noche. Los nosotros vamos adelante. Además siempre Varela saca algo. Siempre alguna carne ahí tira la parrilla y una picotea. Más gente de todo tipo. Sobre todo más gente del tipo común, ¿no? Gente de bien. No puede más. Hacemos una pausa. Y a mí se le ve el grito de que la aguante ahí. Se está sintiendo más sí. El estómago. Esa torta frita no la no tenía que haber comido. Pero el loco como lo diría. Sí. No tenés que explicar nada. Está delirando. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me integró la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Amigos, hay una comunicación, creo que viene oportuno también esta actitud de presidencia de presentar a un artista, porque está muy mal. Está muy mal, no se sabe si está si muy va. Inflamado. Está muy inflamado eso, pero de todas formas la gente no se va a sentir estafada. Porque no toca Aerosmith, porque va a venir de todas formas. Yo digo como a la. ¿Cómo se podría decir? Como la reserva. La reserva moral y musical de nuestro país. En cualquier momento lo acaban de llamar. Los acaban de llamar. Están juntando todo de apuro. Y hicieron también lo que para nosotros fue casi imposible, que era llegar en hora. Le hicieron todo un cerco, van a abrir el tránsito con unas motos con sirena y van a estar aquí con nosotros. No vamos a adelantar tampoco quiénes se van a presentar, son dos y vienen por directa recomendación presidencial. Ustedes pueden sacar las conclusiones que corresponden. De todas formas le digo que hasta ahora una cosa que me llamó la atención es por parte de Aerosmith, es que a pesar de este contratiempo físico, en ningún momento bajó el nivel del espectáculo. O sea, tuvieron que parar, pero hasta ese momento más. Fue 100% o 110. Sí, debo decir 110. ¡Bueno! No tratan eso. Se va a dar un cortocircuito, ¿eh? No pasará. Esto no necesita prueba de sonido. No. Esto viene sin más. Yo sé que en el pago me porque a despreciando las huellas ajenas, si abrirme caminos para vivir donde quiero. Porque no me han visto lamber las coyuntas, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca, y no me asusta ni un pelo culero. Que cuando tengo que cantar verdades, la canto derecho nomás, algo más. esa verdad, esa muerte trinchera, donde nadie creía que hubiera usado. Porque el copetudo de riñón cubierto, pa'l que usa leyes, ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rato. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo. Hay los divisas, salen de sí y hacer un promesa que nunca me murieron. Porque cuando trajo mi chico al rancho, me olvidé que hay jueces para hacer casamiento y que me agarre la mujer más buena. Si su hombre por ella no ha pagado derecho, porque a mi gurise no me crió ni quiere, aunque el cura grita que ya me dice. Amigos, continuamos en Monóculo y bueno, tenemos móviles en todos lados, hay gente que quiere sumarse a lo que es esta verdadera fiesta. Buenas noches. Y le cantan otra canción, están cantando de lejano y le cantan otra, no importa, porque se transforma. Realmente quedó muy mal, primero porque no quería aflojar. Mira el éxito que están teniendo estos dos, ¿eh? A ver, no sé si cómo van a hacer para levantarlo. Está bravo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién estamos? Está hablando con Suzuki de la Oreja. Suzuki, bueno, usted, nosotros no sabíamos, usted dispuso todo un, como un pequeño escenario en su barrio para admitir lo que es este verdadero espectáculo de rock en todas sus manifestaciones. ¿De dónde está? Barrio La Valleja. Barrio La Valleja. Bueno, ¿cómo están viviendo esto? La verdad es que un poco con alegría, ¿no? Pero creo que se nos abuela fiesta con eso. Estos gringos son buenos. Nosotros estamos en la zona de toda gente que le gusta el blues, ¿no? Y esa cosa. Pero nos falló el tipo, ¿viste? Le falta agarrar esta rueda también. Pero por suerte tenemos que agradecerle al mío que nos puso acá, este parlante acá, en la calle Pillar. Y acá somos 15 años de cine pasando la mano de la gente. Es exactamente, justamente lo hablábamos acá con Warren, que se supone también que esta actuación de Aerosmith puede ser la primera despedida de Aerosmith. Puede ser, si yo le decía a mi mujer, la Jennifer, que estaba con el tema de acá en Bolivia, y decía, mira que estamos en un hecho histórico. Prácticamente de Aerosmith, para afuera, para salir, y los limoneños se están recibiendo, y una cosa que si yo estuve ahí, una alegría, ¿verdad? Y estuvo ahí sin estar. Y eso es lo fantástico de la comunicación. Sí, es fantástico. Es como estar ahí adentro, la verdad que me sentí bien. Y no es para ver. Nosotros estamos acá adentro viendo este espectáculo y realmente me alegro de estar vivo. Me alegro de llegar con vida a ver este espectáculo. De ser uruguayo y de estar vivo. Es también. Y también me alegro de ser uruguayo. Pero me alegro siempre. Estamos siguiendo a Monóculo, pero y aparentemente lo están infiltrando ahora en el vestuario. No sabemos si... Y acá tenemos que decir que no hay alguien al lado, nos mata, tenerlo y hacemos 100 gramos, lo que sea, es la cosa. En YouTube hicieron una cosa en la laparoscopía de la garganta ahí, cantado con el caño en la boca, impresionante. Es fabulosa. O sea, cuénteme un poco, ¿cómo está el barrio? No, pero perdón, Warren. Lo conté con unas 15 o 20 personas. Hay más gente al principio, porque que salió un poco, lo que somos más firme acá, y que los animales, nosotros lo aguantamos bien. Y armamos unos puestitos, unas puestacitas acá, unos panchos. Nosotros nos trajimos, le voy a decir, porque la gente que no se mueve en el espectáculo público, los pancheros que meten Guillermina, uno tiene que ser el pancho de peso, se rime, le dice. primero fuimos el puente con la Jennifer, y acá estamos con los grises, están en la novela. Los grises están pasando en la novela. Y los vecinos, bien, ¿no? No importa la hora, un poco que es un poco tarde, ¿no? Un poco tarde, pero está bien, está bien. Estamos en la hora primavera, entonces el lugar es... El cambio de la vino bien también para ese espectáculo. Y el clima, ¿cómo está ahí en Barrio La Valleja? ¿Qué temperatura tenemos más o menos? Acá debe haber unos 28 grados. Está caliente La Valleja, entonces. Sí. Vamos cerca de la Costa Fina, digo también. Claro. Y hay un par de gente que están medio zafaditos. No sé si voy a ir a asesinar porque hay un par con unos paisanos ahí, ¿viste? Unos vinos paisanos de esos de plástico. Claro. Se están zarpando un poco, se han metido a la vieja, ¿ves? No sé si llegamos a final, pero Garibaldi dijo que los parientes iban a estar acá hasta las 8 de la noche. No sé si les pondrán cumbia después, no sé. Sí, capaz que sí. No, encuentra cualquier cosa, no hay problema. Bueno, no sé si quería agregar algo más. Bueno, le digo, me parece importantísimo la labor que lleva adelante el monóculo, que cada espectáculo que hay bueno, que uno tiene que estar ahí. Ahora lo queremos ver con One Direction, esa. Que bien, lo quiero escuchar, el año que viene. Y bueno, ahí estaremos. Tiene que tener el compromiso hecho por monóculos que están cuando estoy con Direction, eso. Es que realmente, a veces uno no sale todas las veces que quisiera porque se reserva para grandes momentos, ¿no? Sí, a veces hasta el barrio lo tiene estigmatizado. Pero nosotros nos gusta vivo, nos gusta real, nos gusta todo acá. Acá mandan que nosotros escuchamos todo. Le gusta la música, le gusta la vida. Sí, ¿y el baile, es un canto a la vida. Bueno, y mañana gustaron siempre de chico, la verdad. Sí, y estar acá en la despedida es espectacular. La verdad que fue un negocio redondo. Bueno, Suzuki, ¿no se quiere agregar algo, Warren? No, muy lindo, muy linda la página que pintó del barrio escuchando esto. Realmente parecía estar ahí, yo estaba ahí. Le agradezco mucho, Suzuki, estamos en contacto siempre, por favor. El agradecido soy yo, y salúdame al Warren también ahí. Cómo no, acá recibe el saludo. Gracias. Un abrazo grande. Amigo, sí, es una forma quizás sui generis, pero que se da la comunicación también de la gente que no se resiste, que quiere compartir lo que le toca vivir. Nosotros estamos en un momento de gran expectación en el Estadio Centenario porque no sabemos si la infiltración da resultado y este hombre va a seguir adelante con el espectáculo. Yo le tengo fe. Yo creo que sí. Los vamos a tener, van a poder seguir escuchando la música tanto como escucharon en la primera parte. Y no olvidarse que bueno, que es la primera despedida mundial de Aerosmith, algo que no se manejaba en un principio y que lo estamos develando en este momento. Y a pesar de todos los temas físicos que pueda haber, esta gente va a cumplir porque sabe que al Uruguay hay que cumplirlo. Pero creo que además los temas físicos, Warren, nos ha tocado a nosotros vivirlo. Muchas veces uno puede sentirse mal, alicaído, decir, hoy no me quiero levantar. Y en nuestro caso se abre un micrófono y uno tiene la posibilidad de comunicar y se le van todas las dolencias. Yo hice muchos programas con tendinitis. Así como usted lo dice. Sí, lo hice con tenis. Yo lo vi, dije, y se fue caminando después. Total. Subí y bajé escaleras para poder lograr esta magia. Eso es lo fabuloso. Y eso es lo que nosotros queremos competir. Y se vienen, ¿no? A ver. Se vienen, Están saliendo, se las melenitas al aire. A ver. ¿Qué sorpresa tendrán ahí? Como nuevo. Con más fuerza que nunca. realmente estuvo mal, yo no lo puedo creer. ¿Cómo está? ¿Cómo se mueve ahora? No se guarda nada. Esto es como si estuvieran tardando, en el Central Park. Exacto. Es igual. O el Parque Central. O el Parque, o el Gran Parque Central. Y tenemos que decir que vimos mucha gente también de la, del ambiente, del movimiento, asistiendo a este espectáculo que uno al principio no lo asocia con el rock. Justamente me vino el nombre del Parque Central porque hace un rato veía el Arcón, que se hizo unas mechas californianas. Sí, hicieron unas extensiones. Y está Las Parvas Verdes también. ¿Cómo se llama esa rubia que le echaron en el programa y se le metió en BTV? La que tiene el programa de 4 de mañana. No sé, la que está buena, ¿viste? Está bastante bien. No, me da el nombre, lo sé, yo siempre le tiraba poco el nombre, le digo, ¿no? Porque tenía otro. Bueno, está también. Y está Unice Castro también. Sí, no. Y no lo hubiese cambiado. Todo, por todo lo alto, la figura que está por la puerta. Está Washington Arnold. Y Washington Benavides. Y ojo. Juntos y en vivo. Arnold además con el agregado de su última aparición mediática un poco... Es impresionante, ¿eh? ¿Cómo? Lo que sí nos acaba de decir la organización es que quizás toque un tema más y no puede más. Sí, hay que ver también que no sé cómo está el tema del clima, si... Por ahora acompaña, pero no lo sabe. Lo más fácil es decir que no. Eso es lo más fácil. Porque hay que ver que son pocos realmente los espectáculos que uno dice, sí, tengo ganas de transmitir. Es verdad. Y bueno, y esta radio que tiene el carácter de ser comunitaria, obviamente no dispone el capital necesario para asumir el compromiso de hacer una transmisión como debe ser, como Dios manda. Claro, pero a ver, es comunitaria, pero no es comunista. No, comunitaria, por eso quise ser muy claro en esto. No, pienso que una radio comunista no pasaría en esto, porque están tan anclados en el pasado y en esos viejos dogmas. Pasan la internacional y nada más. Sí, no serían capaces, pero no. Es una radio de rock, de comunicación, de programas barriales y con enfoque zonal, pero que también cuando un evento de la magnitud y de la calidez que le puede ofrecer Monóculo y amerita, también abre sus puertas, claro, y eso es muy bueno. Esto es un espectáculo de clase mundial. Vamos a bajarlo bien, claro, por si no lo dijimos. Claro, esto nos están escuchando en todas partes del mundo. ¿Qué está pasando ahí, Flavio? ¿Y esos truenos? ¡Escuchó un tren y se fue! ¡Pero es un mariconazo! Hay que tener en cuenta que... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esto es una catarata de lluvia impresionante que se está retirando. La gente se está retirando. Sí. Hay que tener cuidado con los cables en el piso. Cuidado. Que no se tropiecen en la bajada, porque esto le entra a deslizarse. Y está corriendo mucha agua por las escaleras, es muy peligroso. Hay gente que se está tirando. Flavio, para el lado de afuera del estadio. De la tribuna de Chile. Ay, Dios mío. Nosotros estamos lo vemos de lejos, yo ando de aquí los lentes, por eso no, ya no veo, pero se despejó. Esto es para cuando dicen que los operativos de evacuación, el uruguayo no sería capaz, no queda nadie. Bueno, un desastre, la verdad, estos gringos vinieron a robar la plaza, es un poco lo que le dijimos desde el principio, ¿no? Que no valía la pena, que hubieran traído a estos pibes. Exacto. Pero no, quisieron traer a estos viejos, que bueno, los sacaron a pasear, le dieron de darle la ciudad, todo para sus cuatro canciones, perdón, ¿no? No, hay que decirlo con todas, no es un maricón. Digo la verdad, un sobrino mío, vio el grupo ese que se llama Los Black Keys. Los Black Keys tocaron, que no son muy conocidos, lo tocaron en el teatro de verano. Llovió todo el espectáculo, los tipos tocaron todo el espectáculo. ¿Esto? Y la gente se bancó todo el espectáculo. Estos cuatro botas locas, por favor. Uno sin presentar. Nunca más. Todo el esfuerzo que hicimos para estos tipos. No, tenemos que hablar con Pepe, decirle que no, que esto no. Está todo bien, pero no. Está todo bien, pero no. Salvó lo de Nasser y los olimareños. Eso es lo que salvó la lo demás, la vergüenza. Es que más, Nasser, lo que pasa es que acá hay intereses comerciales. Nasser quería cantar ahora que empezó la lluvia. Los equipos no, me llevo los equipos. Es el típico, la pelota es mía. Sí, gordito. El gordito, la pelota es mía. Si yo no canto, no canta nadie. Uno delincuente. Una porque. Lamento muchísimo por el público que lo escuchó, que se ha cantado, que se haya descubierto la verdad. En los 0.000 son un invento, una porquería. Y que dejaron al público uruguayo con las ganas de ver un buen show que dieron un desastre. No, ¿sabes de qué me alegro? Porque de todas estas cosas se aprende. Sí. Que son una porquería, pero lo demostraron. Ya no hay expectativa con respecto a esto. A esto es impresentable. Son una porquería y lo vimos. No, no. al uruguayo no se la cuentan, la vive la porquería. Hay 40.000 personas que van a decir, yo estuve. Cuando digan no, porque los michos buenísimos, no son una porquería, yo estuve, yo los vi. Son unos más de cagones. Y lo van a decir, y yo espero que le retiren la llave de la ciudad. Sí, ahora sí. Hay que retirársela. Porque no se lo merece. No se lo merece. No se lo merece. Muy triste, Warren. Yo realmente estoy muy caliente. De todas formas, le agradecemos a la gente que nos acompañó. Nos hubiera gustado ofrecerles otra cosa. Ustedes se merecían otra cosa, no se merecían esto. Esto es... Ahora está bravo para salir, ¿eh? Sí, yo me quedo... Yo me quedo con la limpa acá, en la cosa... Hasta que aclare un poco. Claro, yo que sé, 5 o 10 minutos. No sé, mucho más no me da. Con 5 minutos le sobra, amigo. ¿Cuánto duda eso? Bueno, y ya la agarra cansada. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos en el próximo evento que va a ser en cualquier momento. Puede ser el año que viene o el otro. En noviembre se puede dar algo, pero no sé. Porque estamos... Vamos a adelantarlo, ¿le parece? Sí. Tenemos la noche de la luz. Está ahí. Exacto. Le estamos moviendo todo para lograrlo y creo que lo vamos a lograr. Hace años que estamos pidiendo. Yo creo que sí. Amigos, nada más. Saludos a quienes estuvieron y a quienes están hasta último momento acá en la sala de chat. Como es La Bruja, como es Fiasco, como es Bonardi. Gemino, también a Chimbo que estuvo, bueno, hay otra gente que siempre están ahí. Y gente que está, pero no aparece. Es verdad, hay gente que está que no aparece y también le agradecemos. Nada más, saludos. Gracias a la gente del Pinar. A Radio Ola Nueva y será hasta algún próximo evento. Nos vemos. Nos vemos. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.